no por solamente mi tinaja, por el agua que me bebí. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito, que muy pronto volverá. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito, que muy pronto volverá. Pierdo la.